Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un documento que de verdad busca cambiar las reglas del juego en la salud de la mujer en México. Así es. Hablamos de la nueva Guía de Práctica Clínica 2024 para las lesiones precursoras de cáncer de cuello uterino. Y para quienes estamos en el primer nivel de atención, esto pues no es solo una actualización. No, para nada. Es una nueva hoja de ruta. Nuestro objetivo hoy es desmenuzarla, sacar lo más práctico para la consulta diaria del médico general, del médico familiar. Y entender el porqué de los cambios, que es lo más importante. Exacto. Entender por qué estamos cambiando cosas que llevamos haciendo por décadas. Y es que la urgencia es enorme. Porque, a ver, llevamos años luchando contra el cáncer cérvico-uterino. Pero los números nos dicen que la batalla no está ganada. Siguen siendo muy altos. Durísimos. La guía nos pone los pies en la tierra. En 2021, más de 4.000 defunciones, casi 3.100 casos nuevos. Pero lo que de verdad enciende las alarmas, es una tendencia. ¿Cuál? Si bien la mortalidad ha bajado desde 2002, a partir de 2014 esa curva de descenso pues se aplanó, nos estancamos. Y ese estancamiento significa que lo que hacíamos ya no era suficiente. Ese estancamiento es el llamado a la acción. Y antes de meternos de lleno en las nuevas estrategias, que es donde están los cambios más grandes, creo que vale la pena poner una base rápida. De acuerdo. Recordemos que el enemigo principal aquí, en más del 99% de los casos, es el virus del papiloma humano, el VPH. El famoso VPH. Pero la infección es súper común. Y solo una pequeña parte de las infecciones persistentes por los tipos de alto riesgo, como el 16 y el 18, son las que progresan a cáncer. Y aquí entran los cofactores que vemos todos los días, ¿cierto? Exactamente. La guía nos recuerda que hay que tener en el radar a pacientes con tabaquismo, inicio de vida sexual a edad temprana, múltiples parejas sexuales, inmunosupresión, sobre todo personas que viven con VIH, y un factor clave que a veces se nos olvida. ¿Cuál sería? La falta de tamizaje regular. El cáncer cervicuterino es en gran medida una enfermedad de la falta de prevención y detección. Claro. Por eso esta guía se centra con tanta fuerza en revolucionar justo esos dos pilares. Perfecto. Con esa base, empecemos por la primera gran barrera de defensa, la prevención primaria. Siempre hemos hablado de la vacunación, pero el esquema de múltiples dosis a veces era un dolor de cabeza logístico, ¿no? Totalmente. Para asegurar la adherencia y todo eso. Me intriga saber si la nueva evidencia nos da alguna solución para eso. Aquí es donde la guía nos da la primera gran noticia. Y es un verdadero cambio de paradigma, ¿eh? Se apoya en una revisión de Cochrane de 2022 que es contundente. A ver. La eficacia de una sola dosis de la vacuna tetravalente es muy, pero muy similar a la de dos o tres dosis para proteger contra los tipos 16 y 18. ¿Una sola dosis? Una sola dosis. Hablamos de una eficacia que ronda el 95%. Esto es monumental para la salud pública. Vaya, eso sí que cambia todo el panorama. Y además se confirma que tanto la bivalente como la nonavalente tienen una efectividad altísima, del 97.5% para prevenir la infección persistente. ¡Increíble! Una sola dosis con esa protección podría transformar las campañas de vacunación, sobre todo en zonas rurales o de difícil acceso. Sin duda. Ahora, en la consulta diaria, la pregunta sobre la seguridad de la vacuna es inevitable. Llegan muchos padres, pacientes, con dudas, a veces con desinformación. ¿Qué tan robusta es la evidencia que presenta la guía sobre esto? La guía es sumamente tranquilizadora y nos da datos muy sólidos. Confirma la seguridad de la vacuna, que además es revisada constantemente por el Comité Asesor Mundial de la OMS. Ajá. Los efectos adversos más comunes son los que ya esperamos. Locales, como dolor, enrojecimiento, y sistémicos muy leves. Dolor de cabeza, mareos. No hay evidencia de problemas graves. O sea, nada fuera de lo esperado para cualquier vacuna. Exacto. Salvo casos rarísimos de anafilaxia que aplican para cualquier biológico. El mensaje es, podemos recomendarla con total confianza. Esa confianza es clave. Ok, tenemos eficacia y seguridad. Pero la clínica no es homogénea. Hay recomendaciones para poblaciones vulnerables que no se nos pueden escapar. Pienso en pacientes inmunosuprimidos. Sí, y son puntos muy prácticos. Para personas inmunodeprimidas, y esto incluye a quienes viven con VIH, la recomendación es más intensiva. ¿Cómo? Se sugieren al menos 2 dosis, y si es posible, 3. El rango de edad también es más amplio, de los 9 a los 45 años. Entiendo. Y hay un punto de buena práctica que me parece una muestra de gran sensibilidad clínica. ¿A qué te refieres? En personas que han sido víctimas de abuso sexual, se sugiere aplicar una dosis hasta los 20 años. Es reconocer una vulnerabilidad específica que requiere una acción preventiva. ¡Qué importante punto! Entonces, la vacunación es nuestra primera barrera, más potente y simple que nunca. Pero bueno, no es infalible y no cubre a toda la gente que ya inició su vida sexual. Así es. Y eso nos lleva al siguiente pilar, que es donde la guía propone la verdadera revolución: la detección oportuna. Durante décadas, el Papa Nicolau fue nuestro caballo de batalla. ¿Por qué ese cambio tan drástico ahora? Exacto. Este es el corazón de la actualización. El cambio se basa en una lógica muy poderosa. ¿Por qué buscar el efecto, o sea, los cambios en las células, cuando podemos buscar directamente la causa, que es el virus? Claro, tiene todo el sentido. La recomendación fuerte, el nuevo estándar de oro, es usar la detección molecular del VPH de alto riesgo, VPHAR, como prueba de tamizaje primario. La citología, pues, tenía sus limitaciones. Sensibilidad variable, dependía del ojo humano, muchos falsos negativos a veces. Exactamente. La prueba molecular es objetiva y mucho, pero mucho más sensible. Y cuando dices mucho más sensible, ¿de qué magnitud de diferencia estamos hablando? Porque eso es lo que realmente nos va a convencer de cambiar una práctica tan arraigada. La evidencia que cita la guía es aplastante. Un análisis de estudios europeos demuestra que las pruebas moleculares son entre un 60 y un 70% más eficaces para detectar lesiones precancerosas. ¿70%? 70% más eficaces que la citología convencional. Es un salto cuántico. Estamos detectando el riesgo mucho antes y con mayor certeza. No, bueno, un 70% más eficaz. Eso lo dice todo. Desglosemos entonces el nuevo esquema. Para la población general, ¿cuáles son las nuevas edades y frecuencias que debemos tener grabadas? El nuevo algoritmo es más sencillo y espaciado, justo por la alta sensibilidad. El esquema es inicio del tamizaje a los 30 años, ya no a los 25. No a los 30. La frecuencia es cada 5 años. Se acabó el Papa Nicolau anual o cada 3 años si todo está bien. Cada 5 años, ok. Y el término del tamizaje es a los 64 años. Ahora es crucial recordar las excepciones, ¿no? Claro. ¿Cuándo se debe continuar? Se debe continuar después de los 65 si la persona nunca se ha tamizado, si está inmunosuprimida o si tuvo una prueba molecular positiva reciente, por ejemplo. Entiendo. Y siempre nos insisten en que los protocolos para personas que viven con VIH son un mundo aparte. ¿Cómo aterriza la guía esta complejidad? Sí. Y aquí la guía hace una distinción muy importante. Para las personas que viven con VIH, el tamizaje con prueba de VPHAR debe iniciar antes, a los 25 años. Ok. Sin embargo, y este es un matiz clave para la práctica en México, la guía especifica que para el grupo más joven, de 18 a 24 años que vive con VIH, se mantiene la citología convencional como tamizaje primario. Ah, mira, eso es interesante. Sí. Si el resultado es negativo, se repite al año. Y si vuelve a ser negativo, entonces ya cada 3 años. Es un enfoque escalonado que balancea el riesgo. A ver, y aquí es donde se pone, pues, muy interesante. Una de las novedades que más llama la atención, la autotoma para la prueba de VPH. Uf, importantísimo. En la práctica, muchos colegas se preocupan por si la paciente tomará la muestra bien. ¿Qué tan robusta es la evidencia que presenta la guía para tranquilizarnos? Es una recomendación clave para derribar barreras históricas. La evidencia, aunque la guía la califica como de certeza baja, muestra consistentemente que las muestras vaginales tomadas por la propia persona son igualmente efectivas que las muestras cervicales tomadas por personal de salud. ¿Igual de efectivas? Para la detección de VPH, sí. Y las ventajas son inmensas. Pensemos en una paciente de una zona rural o en alguien que por pudor, por experiencias traumáticas o por falta de tiempo no va a la clínica. Claro. Elimina muchísimas barreras. La autotoma elimina la barrera del espéculo, la vergüenza, el dolor, aumenta la privacidad y el acceso. Es una herramienta de equidad en salud potentísima. Ok, me convence. La autotoma no es solo conveniencia, es inclusión. Entonces, pongámonos en un escenario clínico. Me llega un resultado positivo de BPH-AR. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo se activa el algoritmo de referencia? El algoritmo ahora es mucho más estratificado y eficiente. Esto es lo que el médico de primer nivel debe saber. 1. Si la prueba es positiva para los genotipos 16 o 18, que son los más agresivos, causan el 70% de los cánceres. Esa paciente debe ser referida a colposcopía directamente. No hay paso intermedio. Directo a colposcopía, sin citología de triaje. Exacto. Esto acelera meses el proceso. Ahora, 2. Si la prueba es positiva para el pool de los otros serotipos de alto riesgo, entonces sí, se hace una citología con la misma muestra. Se llama citología refleja. Ah, ok. Si esa citología es positiva, se refiere a colposcopía. Pero si es negativa, la paciente no necesita colposcopía en ese momento. Se le cita para repetir la prueba de BPH-AR en un año. Me parece un algoritmo muy inteligente. Prioriza a las de más alto riesgo. Y una vez que la paciente es referida y se confirma una lesión de alto grado, una LEAG, ¿qué dice la guía sobre los tiempos y el tratamiento? El tiempo es oro. La guía es enfática. El tratamiento debe iniciar antes de un mes y nunca exceder los 3 meses desde la biopsia. De hecho, la meta en México es no más de 20 días hábiles. ¡Wow! Es un tiempo muy corto. Sí. Y el procedimiento de elección es la escisión electroquirúrgica con ASA, el LIP. Se recomienda sobre la crioterapia, especialmente en pacientes con VIH, y también sobre el cono con bisturí frío en quienes desean preservar la fertilidad. ¿Por qué sobre el cono frío? Porque múltiples estudios muestran que el LIP se asocia a una menor tasa de parto prematuro en embarazos futuros. Ese dato es fundamental para la consejería. Y hablando de embarazos, la duda eterna. ¿Qué hacemos si se detecta una lesión precursora en una paciente embarazada? Sí, es un escenario que genera mucha ansiedad. La recomendación es clara y busca proteger el embarazo. Se debe diferir el tratamiento hasta después del parto. No se trata durante la gestación. No se trata. Lo que se hace es una vigilancia activa y estrecha, con citología y colposcopía cada 12 semanas, para asegurar que no progrese. Ya en el puerperio se revalora y se trata. Es clave que deben cambiar su práctica a partir de mañana. Yo diría que son 4 puntos fundamentales. Primero, confianza total en la vacuna de BPH, incluso en una sola dosis. Es nuestra mejor herramienta de prevención primaria. Ok, ¿confianza en la vacuna? El tamizaje primario ahora es molecular con prueba de BPH-AR a partir de los 30 años y cada 5 años. La citología pasa un rol secundario. Cambiar el chip del Papa Nicolau. Abrazar e impulsar la autotoma. Es válida, es eficaz y es nuestra mejor aliada para aumentar la cobertura. De acuerdo. Dominar el nuevo algoritmo de referencia. Saber que un BPH 16 o 18 positivo es bandera roja para referencia urgente y directa a colposcopía. Son puntos muy claros y accionables. Ahora, seamos realistas. Todo esto suena increíble en papel, pero el primer obstáculo que se me viene a la mente es el costo y la disponibilidad de estas pruebas moleculares en un centro de salud. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? Claro. ¿Qué barreras de implementación reconoce la propia guía? No vive en una burbuja, y menciona varias. La primera, como bien dices, el presupuesto. La transición a pruebas moleculares requiere una inversión inicial fuerte. Me imagino. Luego está la capacitación. Necesitamos personal en todos los niveles que entienda y aplique estos nuevos algoritmos. Y un desafío enorme es el seguimiento de pacientes. Que no se nos pierdan en el sistema. Exacto. De nada sirve detectar un BPH positivo si la paciente se pierde antes de llegar a la colposcopia. Y finalmente, la educación a la población para combatir mitos. Entonces, para resumir, tenemos una guía que nos alinea con la mejor evidencia mundial, marcando un camino claro para, ojalá, revertir ese estancamiento en la mortalidad. Así es. La estrategia dual de vacunación de alta eficacia, con esquemas más simples y un tamizaje molecular mucho más sensible, es la apuesta global para la eliminación del cáncer cervicuterino. México, con esta guía, se sube formalmente a esa estrategia. Es el camino correcto. Sin duda. Y para concluir, me quedo con una reflexión que va más allá del documento. La guía nos dice el qué, y el cómo, pero como dices, la implementación es el verdadero campo de batalla. La pregunta para el personal de salud que nos escucha es, ¿cómo podemos, desde nuestra trinchera en el consultorio, no solo ser aplicadores de esto, sino también convertirnos en gestores del cambio? Quizás el siguiente paso sea preguntar en nuestras jurisdicciones cuándo llegarán estas pruebas o cómo podemos organizar jornadas de autotoma para empezar a cerrar esa brecha entre la guía ideal y nuestra realidad diaria.